Bienvenidos. Este es el día número 216. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Judit, del libro de los Proverbios y del Evangelio según San Lucas. Nos unimos en oración. Es propio de la Iglesia nacer a partir de la oración y crecer con la fuerza de la oración. Juntos pedimos el don del Espíritu Santo, porque todos lo necesitamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Judit, capítulo 7. Al día siguiente, Holofernes ordenó a todo su ejército y a toda la tropa de auxiliares que se había unido a él que emprendieran la marcha hacia Betulia, que ocuparan los desfiladeros de la montaña y atacaran a los israelitas. Y aquel mismo día, todos sus guerreros levantaron el campamento. Su ejército se componía de 170.000 soldados de infantería y de 12.000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y los hombres de a pie que los acompañaban. Era una inmensa multitud. Acamparon en el valle cercano a Betulia junto a la fuente y se desplegaron a lo ancho, desde Dotaim hasta Belbaim y a lo largo, desde Betulia hasta Siamón, que está frente a Esdrelón. Al ver aquella multitud, los israelitas quedaron despavoridos y se decían unos a otros: «Estos van a arrasar ahora toda la superficie de la tierra. Ni las más altas montañas, ni los barrancos, ni las colinas podrán soportar su peso». Entonces cada uno empuñó sus armas de guerra y montaron guardia toda aquella noche, encendiendo fogatas sobre las torres. Al segundo día, Holofernes exhibió toda su caballería delante de los israelitas que estaban en Betulia. Luego examinó los accesos de la ciudad, inspeccionó los manantiales y se apoderó de ellos, colocando allí puestos de guardia. Después volvió a reunirse con sus tropas. Vinieron entonces a su encuentro los príncipes de los hijos de Esaú, todos los jefes del pueblo de Moab y los oficiales del litoral, y le dijeron: «Si nuestro señor se digna escuchar un consejo, no habrá bajas en su ejército. Este pueblo de los israelitas no confía en sus lanzas, sino en las alturas de las montañas donde habitan, porque no es fácil escalar las cimas de sus montañas. Por eso, Señor, no entres en combate con ellos, y no caerá ni uno solo de tu pueblo. Quédate en tu campamento y reserva a todos los hombres de tu ejército. Basta con que tus servidores se apoderen de la fuente que brota al pie de la montaña, porque de ella sacan el agua todos los habitantes de Betulia. Así, devorados por la sed, tendrán que entregar la ciudad. Mientras tanto, nosotros y nuestra gente escalaremos las cimas de las montañas vecinas y acamparemos allí para impedir que alguien salga de la ciudad. El hambre los consumirá a ellos, a sus mujeres y a sus niños, y antes que los alcance la espada, caerán tendidos en las calles de la ciudad. Así les harás pagar bien caro su rebeldía y el haberse rehusado a salir pacíficamente a tu encuentro». La propuesta satisfizo a Holofernes y a todos sus oficiales, y él decidió proceder de esa manera. Un destacamento de amonitas partió acompañado de 5.000 asirios. Ellos acamparon en el valle y se apoderaron de los depósitos de agua y de los manantiales de los israelitas. Entretanto, los edomitas y los amonitas subieron para acampar en la colina situada frente a Dotaim y enviaron a algunos de ellos hacia el sur y hacia el este, frente a Egrebel, que está cerca de Cus, a orillas del torrente Mokmuru. El resto del ejército asirio tomó posiciones en la llanura, cubriendo toda la superficie de la región. Sus tiendas de campaña y sus equipajes formaban un inmenso campamento, porque era una inmensa multitud. Al verse rodeados por todos sus enemigos, los israelitas invocaron al Señor su Dios, porque se sentían anonadados y sin posibilidad de romper el cerco. Todo el ejército asirio, los soldados, los carros de guerra y los jinetes, mantuvieron el cerco durante 34 días. A todos los habitantes de Betulia se les agotaron las reservas de agua y las cisternas comenzaron a secarse, de manera que nadie podía beber lo indispensable para cada día, porque el agua se les distribuía racionada. Los niños languidecían, y las mujeres y los jóvenes desfallecían de sed y caían exhaustos en las plazas de la ciudad y en los umbrales de las puertas. Todo el pueblo, los jóvenes, las mujeres y los niños, se amotinaron contra Osías y contra los jefes de la ciudad y clamaban a gritos diciendo a los ancianos: «Que Dios sea el juez entre nosotros y ustedes por la gran injusticia que cometen contra nosotros al no entrar en negociaciones de paz con los asirios. Ya no hay nadie que pueda auxiliarnos, porque Dios nos ha puesto en manos de esa gente para que desfallezcamos de sed ante sus ojos y seamos totalmente destruidos. Llámenlos ahora mismo y entreguen la ciudad como botín a Holofernes y a todo su ejército, porque es preferible que seamos sus prisioneros. Así seremos esclavos, pero salvaremos nuestra vida y no tendremos que contemplar con nuestros propios ojos la muerte de nuestros pequeños, y no veremos a nuestras mujeres y a nuestros hijos exhalar el último suspiro. Los conjuramos por el cielo y por la tierra, y también por nuestro Dios y Señor de nuestros padres, que nos castiga por nuestros pecados y por las transgresiones de nuestros antepasados. Hagan hoy mismo lo que les decimos». Y toda la asamblea prorrumpió en un amargo llanto, implorando a grandes voces al Señor Dios. Pero Osías les dijo: «Ánimo, hermanos, resistamos 5 días más. En el transcurso de ellos, el Señor nuestro Dios volverá a tener misericordia de nosotros, porque no nos abandonará hasta el fin. Si transcurridos estos días no nos llega ningún auxilio, entonces obraré como ustedes dicen». Luego disolvió a la multitud para que cada uno regresara a su puesto. Los hombres se dirigieron a los muros y a las torres de la ciudad, pero a las mujeres y a los niños los envió a sus casas. Mientras tanto, la ciudad quedó sumida en una profunda consternación. En aquellos días, llegó todo esto a oídos de Judit, hija de Merarí, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elcías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Ahitob, hijo de Elías, hijo de Gilquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Su esposo Manasés, que era de su misma tribu y de su misma familia, había muerto durante la cosecha de la cebada. Mientras vigilaba a los que ataban las gavillas en el campo, tuvo una insolación que lo postró en cama y murió en Betulia, su ciudad. Allí fue sepultado con sus padres, en el campo que está situado entre Dotaim y Belamón. Judit había permanecido viuda en su casa durante 3 años y 4 meses. Sobre la terraza de su casa se había hecho levantar una carpa, llevaba un sayal sobre su cuerpo y vestía ropas de luto. Ayunaba todos los días excepto los sábados, los novilunios y los días de fiesta y de regocijo del pueblo de Israel. Era muy hermosa y de aspecto sumamente agradable. Su esposo Manasés le había dejado oro y plata, servidores y servidoras, ganados y campos, y ella había quedado como dueña de todo. Nadie podía reprocharle nada, porque era muy temerosa de Dios. Judit se enteró de las amargas quejas que el pueblo, descorazonado por la falta de agua, había dirigido al jefe de la ciudad. También se enteró de la respuesta que les había dado Osías cuando juró entregar la ciudad a los asirios en el término de 5 días. Envió entonces a la servidora que estaba al frente de todos sus bienes para que llamara a Cabris y Carmis, ancianos de la ciudad. Estos se presentaron y ella les dijo: «Escúchenme, por favor, jefes de la población de Betulia. Ustedes se equivocaron hoy ante el pueblo, al jurar solemnemente que entregarían la ciudad a nuestros enemigos si el Señor no viene a ayudarnos en el término fijado. Al fin de cuentas, ¿quiénes son ustedes para tentar así a Dios y usurpar su lugar entre los hombres? Ahora ustedes ponen a prueba al Señor Todopoderoso, pero esto significa que nunca entenderán nada. Si ustedes son incapaces de escrutar las profundidades del corazón del hombre y de penetrar los razonamientos de su mente, ¿cómo pretenden sondear a Dios, que ha hecho todas estas cosas, y conocer su pensamiento o comprender sus designios, no, hermanos? Cuídense de provocar la ira del Señor nuestro Dios. Porque si Él no quiere venir a ayudarnos en el término de 5 días, tiene poder para protegernos cuando Él quiera o para destruirnos ante nuestros enemigos. No exijan entonces garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no cede a las amenazas como un hombre, ni se le impone nada como a un mortal. Por lo tanto, invoquemos su ayuda, esperando pacientemente su salvación, y Él nos escuchará si esa es su voluntad. Porque no hay nadie en nuestro tiempo, ni hay entre nosotros en el día de hoy, tribu, ni familia, ni comarca, ni ciudad, que adore dioses fabricados por mano de hombre, como sucedía en los tiempos pasados. A causa de eso, nuestros padres fueron entregados a la espada y a la depredación, y sucumbieron miserablemente delante de nuestros enemigos. Nosotros, en cambio, no reconocemos otro Dios fuera de Él. Por eso esperamos que no nos despreciará, ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. Si nosotros nos rendimos, caerá toda la Judea, y nuestro santuario será saqueado. Entonces, tendremos que responder con nuestra propia sangre por esa profanación. Además, el Señor hará rezar sobre nuestra cabeza, en medio de las naciones donde estaremos cautivos, la matanza de nuestros hermanos, la deportación de la gente del país y la devastación de nuestra herencia. Y seremos objeto de burla y escarnio por parte de nuestros conquistadores. Porque nuestra esclavitud no nos hará ganar la benevolencia de los vencedores, sino que el Señor nuestro Dios la convertirá en deshonra. Por eso, hermanos, demos un buen ejemplo a nuestros hermanos, ya que su vida depende de nosotros, y lo más sagrado que tenemos, el templo y el altar, también dependen de nosotros. Más aún, demos gracias al Señor nuestro Dios, que nos somete a prueba, lo mismo que a nuestros padres. Recuerden todo lo que hizo con Abraham y en qué forma probó a Isaac, y todo lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando apacentaba las ovejas de Labán, hermano de su madre. Así como a ellos los purificó para probar sus corazones, de la misma manera nosotros no somos castigados por Él, sino que el Señor golpea a los que están cerca de Él, para que eso les sirva de advertencia. Osías le respondió: «En todo lo que has dicho te has expresado con sensatez, y nadie puede contradecir tus palabras. No es esta la primera vez que se manifiesta tu sabiduría. Desde que eras joven, todo el pueblo conoce tu inteligencia y la bondad de tu corazón. Pero ahora el pueblo está consumido por la sed y nos ha obligado a ejecutar lo que le hemos propuesto y a comprometernos con un juramento que no nos es lícito violar. Tú, que eres una mujer piadosa, ruega por nosotros, para que el Señor envíe la lluvia que llenará nuestras cisternas, y así no quedaremos exhaustos. Judith les respondió, «Escúchenme, porque voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación a los hijos de nuestra estirpe. Esta noche, ustedes se ubicarán ante la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi servidora, y antes del plazo fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor, por mi intermedio, visitará a Israel. No traten de averiguar lo que voy a hacer, porque no les diré nada hasta haber ejecutado mi proyecto». Osías y los jefes le dijeron, «Vete en paz, y que el Señor Dios vaya delante de ti para escarmiento de nuestros enemigos». Luego salieron de la carpa y regresaron a sus puestos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos del 16 al 31. Una buena ama de casa tiene en vista un campo y lo adquiere con el fruto de sus manos y planta una viña. Ciñe vigorosamente su cintura y fortalece sus brazos para el trabajo. Ve con agrado que sus negocios prosperan. Su lámpara no se apaga por la noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el huso. Abre su mano al desvalido y tiende sus brazos al indigente. No teme por su casa cuando nieva, porque toda su familia tiene la ropa forrada. Ella misma se hace sus mantas y sus vestidos son de lino fino y púrpura. Su marido es respetado en la puerta de la ciudad cuando se sienta entre los ancianos del lugar. Confecciona telas finas y las vende, y provee de cinturones a los comerciantes. Está revestida de fortaleza y dignidad, y afronta confiada el porvenir. Abre su boca con sabiduría, y halla en sus labios una enseñanza fiel. Vigila la marcha de su casa y no come el pan ociosamente. Sus hijos se levantan y la felicitan, y también su marido la elogia. Muchas mujeres han dado pruebas de entereza, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro de los Proverbios. Del Evangelio según San Lucas, versículos del 57 al 80. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días, se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, «No, debe llamarse Juan». Ellos le decían, «No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, «Su nombre es Juan». Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores, y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, «¿Qué llegará a ser este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.